más X, sí, pues sí, el tema de este año. ¿Quién sabe cuando se hace el resumen de la palabra o lo que giró en torno a cuál será? Creo que la inteligencia artificial va ganando. Yo creo que sí, esa es la palabra del año, que sabemos que son dos, tranquilos, pero es como el concepto del año. Exacto. Y pues seguimos hablando de inteligencia artificial, esta vez con WhatsApp. Con WhatsApp y en general con Meta, porque ya va a estar disponible muy pronto, va a estar disponible Meta AI, un bot en WhatsApp para poder hablar directamente, preguntarle cosas y hacer más efectiva el uso de el AI. Va a estar funcionando con Llama 3, que es la inteligencia artificial de Meta, sí. Llama Trina. Y en mi corazón. Se anunció en mayo de 2024, la empresa Meta dijo que habría un cambio importante para WhatsApp. Entre los principales cambios aparece esta nueva herramienta basada en inteligencia artificial, tanto para iOS como para Android. ¿Cómo será? Se puede establecer una conversación con ella. Entonces, tú entras a tu WhatsApp y arriba donde está el buscador, debería aparecerte, no creo que aún esté para Colombia, ya está para Estados Unidos, Canadá. Sí. Va a bajar nuevo a México. Nuevo grupo, nuevo contacto, nueva comunidad, nueva difusión. Ahí arribita te debería aparecer un círculo que cambia de color. Okay. A mí ya me apareció en Instagram, de hecho la vez pasada lo usé. ¿Pero por inbox? No. ¿Por dónde te apareció en Instagram? En el buscador, cuando uno está en el bajando, ahí aparece arribita. Tú le vas a pinchar ahí y te va a aparecer un chat con el nombre de Meta AI with Llama 3. Okay. Para empezar, dará opciones para que le preguntes algo. Por ejemplo, ideas para regalo cumpleaños de Dayana, por ejemplo. Eso está fantástico. Va a votar. Oye, pero a mí no me sale. Tú que estás más avanzado. ¿Quién sabe? Tocará actualizar. Sí, WhatsApp todavía no, pero está próximo a salir. Lo que me parece chévere de WhatsApp es que después de iniciar esa conversación, te va a quedar como uno de tus, chats. Y va a ser mucho más fácil preguntarle cosas de manera inmediata. Entonces, esas preguntas de manera inmediata estarían relacionadas con la... lo que he hecho en la red, ¿cierto? O sea, en esa, no sé, necesito el teléfono que me dieron acá, ¿será que me ayuda a buscar eso? Que a veces todo. Uno dice, ay, ¿yo dónde guardé ese teléfono? Yo sé que en una conversación, pero ¿cuál fue esa conversación? Absolutamente todo, desde esos datos que tú ya tienes ahí guardados, hasta cosas... Fuera de, porque conecta con el buscador de tu preferencia, Safari, Google, etc. ¡Ah, maravilloso! Va a ser mucho más eficaz y va a ser mucho más efectiva e inmediata esa búsqueda que uno hace, por ejemplo, con ChatGPT, que ya sabemos que tiene muchas fallas en cuanto a fechas y demás. No confíen, les toca reconfirmar por otro lado cuando busquen fechas. Sí. Está pésimamente alimentada. Exacto, ahí va aprendiendo. Pero sí va a ser muy, muy efectivo a la hora de decirle, no sé, necesito una imagen donde esté un perro con dos gatos y en una ciudad grande. Okay. Te la va a hacer y tú la puedes mandar si es que la requieres de una vez. Va a ser gratuito. Va a ser gratuito por lo menos por ahora. Okay. Hay que ver, y va a estar integrado pues con Meta, porque es la inteligencia artificial o el chatbot inteligencia artificial de Meta. Va a estar muy pronto en WhatsApp, así que ahí seguimos. Muy bien, ahí me seguimos. Gusta. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vengo a traer realidad. Vienes con hechos, con verdades. No, ¿vas a tirar verdades? No, porque sí, porque pues toca. Bueno, bien, me parece, aunque parece bien. Soy de ese grupo de rechazo. ¿Ah, sí? ¿Estás en contra? A la negación, más de rechazo, la información que se dio a conocer este fin de semana. Ajá. Porque, mira, yo recuerdo que mi primer juego... para lavarme los dientes, cepillito, venía con Hello Kitty, o el vasito. Para mí era un gatico con overol. Una gata, digamos. Una gatica con overol. Bien. Primero pensé que era un gatico. Ah, ok. Después, que gatica de ello, decía nada. Y ahora, resulta que no es nada de eso. ¿No es una gata, no es un gato? Está cumpliendo 50 años. Ya. Nació en 1974. Sí. Y la señorita Jill Koch, que es la vicepresidenta de marketing y gestión de la marca, estuvo hablando de Sanrio, ¿no? Sanrio es el que ha creado todos estos muñequitos, que era Melody y todo esto. Y dijo así de la nada, de un momento a otro, Hello Kitty no es un gato. En wow. realidad es una niña pequeña. No, pesa 3 manzanas, así tal cual. Mide 5 manzanas de alto. Ya, ok. Depende de cuál manzana. Las manzanas que son de las moradas, verdes, son así. Creció en los suburbios de Londres con su hermana gemela Mimi, sus padres y la gata mascota. Tienen una gata mascota que se llama Charmy Kitty. Y ahí está Joyner. Sí, claro. Ya se había hablado hace un tiempo, que se estaba diciendo que era un personaje, una niña de 8 años. ¿Cómo es el origen de Hello Kitty? Fue creada por Yuko Shimizu, una empleada de Sanrio, quien afirmó que la inspiración para el personaje fue un gato blanco con un lazo rojo en el pelo. Sin embargo, ella dejó la empresa 2 años después de presentar su idea. Qué increíble que una persona que presenta la idea se vaya. Una idea que es global, sí, mundial, que nos tiene hablando hoy sobre eso. Que te iba a dar para vivir por siempre. Se entiende que Sanrio cambió la historia del personaje, pues según dijeron en la BBC, el verdadero nombre de Hello Kitty es Kitty White y nació en Inglaterra. Luego la compañía confirmó que el personaje era efectivamente una niña de 8 años. Entonces las reacciones han sido, no, para mí es una gata, ¿no? ¿Quién? ¿Dónde? Y uno se queda mirándola y uno dice, es una gata. Pues tiene bigotes. Orejas puntiagudas, tiene cola. No entiendo cómo no puede ser una gata. Ya, los bigotes. Exacto, las orejas, tiene bigotes. Pues, quítenle los bigotes. En fin. Entonces, ¿en qué sentido eran eso? No lo sé, pero creo que venden más, venderían puede más. Ser, puede si ser. Mantienen la imagen de la gatica. Puede ser hacer mucho ruido, pero bueno, teniendo 50 años. ¿Cuántos años tenían ustedes cuando se enteraron? Ayer lo preguntamos a través de la X más música en X. Que Hello Kitty no era una que gata. Que Hello Kitty no es una gata, y se llama Hello Kitty. Además. Que no, que es entonces. No, otro. No tiene sentido. No, yo siento que no. Negación. O sea, no, destruyeron la infancia de muchas personas, como cuando dicen que el niño Dios son los papás. Lo mismo, ¿qué es esto? ¿Qué es esta violencia? Hello Kitty es y será por siempre una gata. Ya, una gracias. Again, con Adore You. ¿Cuánta plata tienes en el bolsillo? Yo tengo, me gusta el efectivo. ¿Cuánta plata tienes? Dime la verdad. ¿Qué me roban? No te van a robar. No, la comunidad te protege. Estas son mañanas de la X con los buenos días. ¿Cuánta plata tiene usted en el bolsillo en estos momentos? Pero en efectivo, ¿no? En efectivo. En ramita, como diría mi esposa. Menuda. Yo cachirulo. Tengo aproximadamente 200 mil pesos. 200 lucas. Sí, larga, sí. Diana. Está siempre. Larga. No, larga. Siempre. Invítate algo ahí. No. Estas son mañanas de la. Sí, se invita a desayunar. El viernes lo invito. Ah, no, verdad, porque tiene que ser el viernes. Porque usted el sábado. Se cumple años. ¿Por qué tenemos que revelar estas confidencias? Porque usted las revela con nosotros. Y tú das lo que recibes. Estas son mañanas de la X-103-9. 49 años. No. Padre, ¿de 50 dónde? Años. No. ¿De dónde? No. Este es el caso de Benjamin Button. Sí, está al revés. Estas son mañanas de la X. ¿Cuánta plata tiene usted en el bolsillo, Andrés? Tengo como 500 pesos en monedas y... ¿Es en serio? ¿No tiene ni un chiquitico de 2,000? No, nada que me alumbre. Es cierto, con Andrés sufrimos de eso porque yo siempre le compro el café. Le digo, dame efectivo, yo amo el efectivo y él no, te consigno. La semana pasada no traje plata. Ah, entonces yo le invito... Invite a todo hoy. Gracias. Usted tiene que invitar a todo hoy, Diana, usted tiene plata. Usted también, y usted yo también. Yo no tengo plata, yo vine... Biringo. Pelado, desnudo. Pero sí, y Andrés la semana pasada cerró su semana con un tuit exitoso. Cerrando la semana con tuits exitosos, aquí en Mañanas de la X, la pregunta de Andrés, no tengo ni idea qué pasaría en su vida personal que lo motivó a enviar este tuit, pero ¿por qué dices que fue exitoso? Quiero saber las impresiones, rápidamente. No, es que vi una nota que decía que centennials y millennials jóvenes ya no usaban dinero efectivo. Pues primero porque no lo ganan. Y además no tienen. Me mandaste, Leo. Estoy jodiendo. Estoy bueno. No lean para el bus. Vea, me fue bien, oiga, ahora que lo pienso. 2.200 comentarios. Sí, 4.600 likes. No, 1.100 retweets y respuestas. Medio millón de impresiones. Ah, no, ya estamos delante de un prodigio de Twitter. Sí, éxito, tweet exitoso. La pregunta de hoy entonces es, ¿cuánta plata tiene el bolsillo? Diga. ¿En serio es así? Porque resulta también que el fin de semana pasó lo de CrowdStrike, que fue la caída a nivel mundial de Microsoft. Sí. Y una de las cosas que se busca con la tecnología es dejar el efectivo de lado. Ajá. O sea, realmente la gente está buscando eso. Pero con la caída se hizo un análisis y dice que no va a pasar, por lo menos en corto plazo, que se va a seguir necesitando el efectivo. Y pues acá también lo hemos vivido cuando se caen plataformas de bancos. Y eso pasó el fin de semana. Gente que trató de pagar en línea y le dijeron, no, nos toca recibir efectivo. Entonces ese fue, mientras estén pasando estas cosas, mientras los sistemas tengan estos huecos, estas vulnerabilidades, es imposible pensar en una sociedad, por lo menos ahora, sin efectivo. Estas son Mañanas de la X. ¿Cuánta plata tiene en el bolsillo? Bueno. Díganos ya en arroba la X más música en Twitter y estaremos ahí conversando sobre la necesidad de tener plata en cash cada física vez más o cada vez menos. Morgan Wallen, Post Malone. Some help. En Mañanas de la X 103.9, estuve leyendo ayer rápidamente sobre la noticia del comienzo de la semana, varias cosas relacionadas con la candidatura a la presidencia por parte de la vicepresidenta Kamala Harris. Sí, señor. La primera de ellas es que esta es la primera elección presidencial en la historia sin un Bush, sin un Clinton y sin un Biden desde 1976. ¿Biden siempre estuvo? ¿El siempre ha estado? Oh, Biden. Biden desde esa época. Biden es, claro, Biden es legislador desde hace 70 años. Toda su vida ahí. Toda su vida. Biden ha estado en el ejercicio de la política por ahí desde los 20 años. Uy. ¿Qué cantidad de tiempo? Claro, no, uno no llega a ser presidente de la noche a la mañana. Pero mira mañana. Trump. Ese el sí trompete. Es como de la noche a la mañana. Ese sí, eso es mi. Bueno, Reagan, tienes razón. Reagan, también, ¿cierto? Y ese Reagan, aunque ese Reagan creo que fue gobernador como Schwarzenegger. Pero bueno, esta. La primera elección presidencial en los Estados Unidos sin Bush, sin Clinton y sin Biden en el tarjetón. Qué increíble. Desde 1976. Ya el fin de una época. Es decir, esto fue en el momento en que filmaron la primera Star Wars. Desde 1976. Uy, o sea, siempre habían estado ahí como candidatos, o papá o hijo. Exactamente. Bush, sí. Wow. Y el ganador de esa elección aún sigue vivo. En 1976 el ganador es el hoy en día nonagenario Jimmy Carter. ¿Sigue vivo? Claro. Pues está en hospice, ¿no? Está pues en, sí, en sus últimas, pero ahí está. La otra noticia importante sobre lo que les dije ayer, si no estaban oyendo, ayer les conté que esta semana empiezan a revelarse los reportes de segundo trimestre de 2024 para las empresas. Y por el lado musical a Spotify le fue bien. Ah, salió bien. Unas ganancias récord. Un crecimiento de 7 millones de suscriptores en el segundo trimestre. Okay. Sí. Record high. Números récord para Spotify en el tema de suscriptores. 246 millones de suscriptores de pago. Esto es según los resultados financieros más recientes que se presentaron el día de hoy, en el que se reportó que su base de suscriptores premium aumentó un 12% según el año anterior y que ha crecido 7 millones de suscriptores netos en el segundo trimestre de 2024. Les fue bien el crecimiento más importante para la plataforma de música, que además estrenó este fin de semana el DJ para América Latina, incluyendo Colombia. Fue en Europa. El 38% de sus suscriptores aumentaron en la región europea. Norteamérica quedó de segunda con un 27% de la base total de suscriptores. Así que números buenos. Y por el otro lado, volviendo a Kamala, Kamala se convierte en la vicepresidenta, en la candidata en recaudar más plata en 24 horas posterior a su anuncio o el respaldo del presidente Joe Biden. $81 millones un billete logró recaudar en para un día, para comprar disquitos, para comprar cositas. Por ahí la vi saliendo de una tienda. ¿A ella? Haciendo lo que llaman populismo musical. ¿Y era una tienda de música? Saliendo de una tienda de discos, había comprado un disco de Charles Mingus, había comprado un disco de Roy Ayers y había comprado un disco de Porgy and Bess. Tiene buen gusto, Kamala. Con eso caen incautos un montón de pobres almas jóvenes que dicen, ay, le gusta la música. Voto por ella. Sí, eso se llama populismo musical. Y funciona. ¿Será que es la misma persona que maneja Obama? Porque Obama tiene eso clarísimo. Cuando publica las playlists. Yo de Obama le diría... Pues tiene el estilacho. Cierto. Tiene el estilacho de Obama. Sí, puede ser. $81 millones. Sí, el 60% son nuevos donantes en este ciclo electoral, en lo que va de este año. Lo cual, pues, significan buenas noticias para el arranque de su candidatura, que arranca apretada, pero que puede tener buenos resultados si actúan rápido. Sí, vamos a ver qué pasa. Está difícil, está muy difícil, muy difícil. Pero va a estar fascinante, cerquita. Sabemos que no, pero va a estar divertido, entretenimiento. Esta semana se tiene que oficializar esa candidatura. No pueden esperar mucho. Igual arrancó hacer campaña, o sea, ya claro. De una se montó. Gracias por esto, voy a hacer lo posible, acá estaremos. Kamala Harris ahí a pelear contra el trompete. Pelea dura. Y como titular, pero tú me corregirás, que decía que él había dicho que no quería hablar con ella. Pues que va a querer hablar con ella, por ahí también se reveló que Trump alguna vez apoyó una candidatura política de Kamala. ¿Ah, sí? $6,000. El pasado, sí. Wow. El pasado no perdona nunca. Nunca. Le sacaron un chequecito, creo que fue en el New York Post ayer, diciendo, oh, surprise. Mírate. Solías respaldar a Kamala, $6,000. Sí, claro, es una guerra sin cuartel y como lo hablábamos ayer por fuera de micrófonos, las elecciones se ganan hoy en día. Da la impresión que no es a punta de votos, sino a punta de memes. Y en eso le va muy bien a Trump. Trump es muy bueno haciendo muy memes. Está montado en eso. Esa maquinaria de memes de Trump es una cosa muy bien aceitadita. Sí, no hay nada que hacer, lo sabe hacer. Los mejores memes, indiscutiblemente. Y está en el momento que tiene que estar también, cae parado, es decir, es muy de buenas. Muy, muy de buenas. Estas son mañanas de la X-103.9. Aquí está Go Baby Go Go. Garbage. En las mañanas. She gave you everything she had, but she was young and pretty. Esther y Suense, mañanas de la X. Con Lose Control, Facebook se enfrenta a otra super multimillonaria multa. En Europa, la Comisión Europea le avisó a Meta que su modelo de suscripción de Facebook e Instagram violaría las leyes del consumidor. Meta está por enfrentar una nueva multa en Europa. Esto lo anunciaron esta semana debido a que su membresía sin anuncios podría violar las leyes de protección al consumidor. El modelo pagar o consentir entre comillas, que permite pagar una cuota mensual a cambio de no ver publicidad. Es engañoso, según la comisión, y confunde a los usuarios. Además, según este último comunicado, la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores notificó a Meta que su modelo de pago estaría infringiendo la legislación de la Unión Europea en materia de protección de consumidores. Tras una investigación de 9 meses, las autoridades descubrieron que Meta incurre en prácticas desleales y abusivas que violan la ley. Estas son mañanas de la X. Tame Impala en las mañanas de la X. Gracias por el tinto, las galletitas. ¿Cuánta plata menos tienes? No le voy a decir. ¿Cómo? 200 mil pesos, mire, ahora 15, tiene pesos menos. Ahora tiene 185 mil. En mi organización, yo soy organizada, me gusta. ¿Sí? Entonces lo que yo tengo. Yo cada vez que dices organizada pienso en las muñecas que tenía mi hija Silvana cuando tenía unos 3 o 4 años. Ah, okay. Una se llamaba Linda y la otra se llamaba Organizada. ¿Es en serio? ¿Se llama, una muñeca se llama Organizada? ¿Qué es esto tan fantástico? Sí, yo sé. Entonces, muy bien. Tengo un monedero, monedas, y tengo el monedito de billetes que los tengo separados por nominación. Por nominación y fecha de emisión de banco. 2, 5, 10, 20. ¿Se puedo gastar toda tu plata hoy, Dirty? Tiene un cuadro, además. ¿Y yo cómo pago el carro? Es que yo necesito el efectivo porque yo me movilizo en transporte público, ¿y tú? Yo sé. No, pues te dejo para que te movilices. Pero me quisiera poderme gastar todos esos 200 mil pesos hoy. Ya una parte ya va para ustedes. Exactamente. Yo sé que hay una partecita así. No, quiero gastarme todo. ¿Usted es compulsivo? No, ¿usted es no. comprador compulsivo o no? Yo soy comprador muy compulsivo. En estos días, gente. No, sí, a mí yo compro cosas así. Pero, sí, ya. Sí. Que ve y dice, ya. ¿Ustedes no compran cosas que le ven puestas a otras personas en redes sociales? No. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Sí? Pues. Yo le compro, sí. Yo compro, bueno, intento, porque a la final los influencers que sigo pues son... ¿Qué tú tienes? Son... ¿Qué vas a decir? Pobres. Sí, son mucho más lindos y caros y toda la cosa. Ajá. Yo no, exacto, es que creo que la mayoría mucho, de cosas que se note que dije mucho más lindos. Claro, es claro, mi autoestima claro. Hoy está en un buen lugar. Elevado. Es que no, y debe está ser viviendo, así. Está manifestando. Debe ser así. Son las 8 de la mañana, 2 minutos, en Mañanas de la X. Le estamos preguntando a la gente cuánta plata tiene en estos momentos. Que contestan. O sea, fue una pregunta ganadora. Sí. Hablando de tweets ganadores. ¿Qué dijo la gente? Es muy chistoso. A ver, rápidamente. Empecemos. 7.500 pesos. Severa Flor está por ahí o no ha contestado. Saludos a Severa Flor. Está enamoradísimo. Está Severa Flor. No sé, hay un Twitter que se llama así, Severa Flor. Siempre le manda saludos a Leo. Y me dice que me ama. Y a mí me regaña porque no leo los tweets de él. Pero es que es todo el tiempo. Catalina dice 800 pesos. Muy bien, está larga. ¿Cómo va a tener unos 800 pesos nomás en el bolsillo? Bueno, Tomatino yo no tengo nada. Dice, tengo 8.000 en billetes. 1.200 en monedas. Feliz día. Feliz día. Está bien. Sí. Está ganado. Está ganadísimo. Sol Quintero, feliz martes. 2.300 pesos. Apenas. Qué horror. Dice Javo, no se me da presa contar monedas de 50. Esa es otra, que los billetes que uno más tiene son de 2.000. Es muy triste. Dice Brian, 7.000 pesos. Listo. Y Janita, ahora mismo no tengo nada. No tiene, son las 8 de la mañana, 3 minutos y mañanas de la X139, que era que te iba a preguntar cosas. Iba a hablar. Ah, bueno, en Instagram publicamos una vaina que me acaban de mandar. Uh-huh. Es el comercial de la nueva camiseta del equipo Aston Villa. Chévere. Protagonizado por Geezer Butler, Ozzy Osbourne y el Dibu Martínez. Claro. En la tremendos. Nueva camiseta de Aston Villa. Para que vayan ya mismo. @ la X más música si les gusta el fobal. Camiseta bella esa siempre. Cosas ¿sí? lindas que hacen para sí, el fútbol, ¿no? Las producciones audiovisuales son muy afinaditas para el fútbol. ¿Vieron el comercial de Nike? ¿Cuál? Para también. Este fin de semana, para los Olímpicos. No, pasé por potente, ahí. Pero... Tengo que hacerlo. Uno de los jugadores más notorios de la NBA se quejó porque no lo metieron. Uy, ¿uno se puede ¿quién? Quejar por eso? Kevin Durant. Claro, es importante, no está. Yo sé, pero pues también la marca verá quién mete. No. La marca verá quién pues sí, mete, pero sí. Durant es imagen de Nike. Ah, es que sí. Ah. Es como que... ¿Y qué tal que tengan una campaña bueno, solo para él? De pronto, quién sabe, pero sí... Sí, el comercial tiene un copy, como siempre, maravilloso. Lo hacen que muy son bien. Fantástico. Creo que, el copy es una pregunta, como no te caigo bien, algo así. Si no te caigo bien, no te parezco chévere. Y empiezan a mostrar. No te parezco chévere porque soy egoísta. Y entonces muestran al deportista haciendo alguna cara de ¡ah! Está bueno. Y entonces Kevin Durant publicó en su Instagram diciendo: Nike, no te caigo bien. Llevo 10 años siendo imagen tuya y no me metiste en tu comercial más reciente. Ay, yo no sé. Por eso sé. Ya llevas 10 años. Yo creo que uno pues con 10 años en un lugar, uno ya entiende que hay otros. No sé. Por supuesto que no. Ahora, si lo desvincularon no, claro, por algo, como le pasó a Bella Hadid, y Adidas Bella la Hadid. Retiró. La retiró. Un pésimo timing. Bella Hadid, pésimo. ¿Pero qué fue lo que pasó? Yo no entendí bien. Bella Hadid es una reconocidísima modelo. Uh-huh. Sí, que está con Adidas. Y ella es imagen de Adidas. Y se puso unos tenis que eran conmemorativos de los Olímpicos de Múnich. Sí. Una campaña publicitaria que suscitó críticas de Israel por su referencia a los Juegos Olímpicos de 1972. Sí. Donde tenía estos tenis. En ese entonces, llamado, conocido como el Septiembre Negro. Claro que ese fue el asesinato de los atletas por parte de una facción árabe. Sí, un grupo palestino irrumpieron la Villa Olímpica, tomaron como rehenes y asesinaron a 11 israelíes. Un policía alemán y 5 atacantes palestinos murieron en ese entonces tras un enfrentamiento en la villa. ¿Y ella por qué se puso esos tenis? Ella ha sido muy activa frente al tema de Gaza. O sea, ella está a favor de Palestina. De Palestina, exactamente. Y se pone vestidos y ha salido. Y se puso esos tenis y chao. Chao. Y entonces le dijeron, bueno. Bueno, y Bella está demandando a Adidas, ¿no? Uh-huh. Está demandando a Adidas. Sí, sí. Cosa complicada. Se tiene sponsorship. Hoy en día te cancelan por nada y por todo. Sí, no hay manera. Ahora, ser muy cuidadoso. En el caso de ser una figura notoria, abrazar una causa política es inmediata causa de cancelación. Claro, es condenarte a algo. Ya, listo. Ahora, ¿es necesario tener una posición política pública? ¿Visible? Pues da la impresión de que siempre ha sido así, no ahora. Toda la vida te han exigido, si eres una figura pública, que tengas una posición política. Nunca ha sido opcional. Porque critican que cuando hay gente que no lo manifiesta, no, yo siento que no están obligados. Puede hasta no están, esa misma persona esté haciendo más cosas por la causa, entre comillas, que lo que publica en redes. No están obligados, pero están obligados. Los critican mucho si no lo hacen. No hay manera de ganar. No hay manera de ganar. ¿Dónde está el pronunciamiento de tal persona? Y después sales a deber. Exacto. Siempre. Sales a deber duro. Cuando regresemos vamos a ver qué está pasando en Twitter, porque está caliente, mucho caliente. Con la caterva. La caterva inmunda. Kings of Leon en Mañanas de la X. Google ha abandonado su plan para matar las cookies de tercero en Chrome. Por eso también ayer Apple estaba diciendo, usen Safari mejor. Sí, y mira que me salió notificación. Tienes toda la razón. Nosotros empezando año, me acuerdo cuando contamos la noticia, Google ha decidido eliminar las cookies. Yo lo que no entiendo de usar Safari, esto me lo pueden explicar, básicamente porque soy un total analfabeto tecnológico, es que igual si voy a usar Safari, hay un seguimiento de entro a Google para buscar Safari y descargar Safari, pero no. Es distinto. No, yo entro a Safari, sí, ¿cierto? Que es el que yo entro al navegador, es el navegador nativo, y voy y busco google.com, ¿no? O sea, ¿verdad? Claro, sí, claro, el buscador así tal cual. Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, para ciertos sistemas en Mac que no lo actualizan por capacidad en su computador, ya el Safari no me funciona, me tocó por Chrome. Entonces a veces se cae mucho Safari. Safari no es tan robusto. Sí, todos, hay todos. Mire, la razón por la cual Google es tan poderosa, claro, es porque son la mejor. Ya, ya, no hay nada que hacer. O sea, usted puede buscar, puede hacer su búsqueda por donde usted quiera. Mozilla, por el zorrito. Y no. Pero, y el bottom line, la conclusión a la que va a llegar siempre, es que el mejor buscador es Google. Ya. No, y es el sistema operativo porque es más, muchas páginas que se tienen que sacar documentos, la cita de la visa, el pasaporte, pagar, no sé, declaración de renta, lo que sea, dicen, por favor utilice para la descarga de este documento Chrome. Claro. Es lo primero que aconsejan. Es lo que dice, para que funcione bien la descarga y el pago, entonces las mismas páginas solo funcionan bien por ese lado. Es que Google se encarga de que las mismas páginas dependan. Sí, obvio. ¿De qué te sirve a ti tener una página que cargue bien en Safari si nadie usa Safari? No, y se daña. Te toca siempre buscar que la verificación de Google, que el candadito, que el SEO, que el SEM... O sea, esa vuelta. Entonces, no, ya dijeron, a mí me gusta Google porque Google toma decisiones y después dice, nada, ya no queremos. No, mejor no. No, mejor no, ya olvidemos. Esos son los papás del A/B testing, ¿no? Sí, pues, completamente, todo el tiempo. Entonces confirmaron ayer que ya no piensan avanzar con la iniciativa. La compañía no ha brindado muchos detalles sobre la determinación, aunque se ha dado a entender que el impacto de este cambio sobre el mercado de la publicidad en línea sería bastante mayor al pensado. De modo que las cookies de terceros seguirán siendo parte de la experiencia de uso al navegar la web con Google Chrome, pero esto no significa que ellos no quieran hacer cambios pequeños, entonces van a tener la iniciativa del Privacy Sandbox, mantener también acceso a las API, van a darle al usuario supuestamente opciones para que puedan tomar decisiones informadas sobre la navegación, pero ya van a dejar eso a un lado y vamos a seguir. Están perdiendo dinero. Completamente. Han perdido mucho dinero. Si se están patraseando es porque la decisión esta de Apple de cerrarles el camino para los las herramientas de rastreo les está haciendo huequito. Sí, no, se nota. Entonces dijo, no, gracias, no, pues ya, en otra oportunidad saldremos con algo nuevo, pero por ahora entonces cookies continuarán. Esta es la X, 30 años de más música y aquí está Joe. Esta es una de las herederas del legado de Amy Winehouse. No, esta llegó antes, ¿cierto? Sí, antes. Esta antes. Hizo The Soul, Joss Stone hizo The Soul Sessions en el 2001. Sí. Entonces, al contrario, la Winehouse le debe un poco a Joss Stone. Fell in Love with a Boy, 2003. 2001, ¿cierto? 2001. Tenía 17 años. El amor platónico de Julio César Escobar. La batería de Amir Questlove Thompson, el baterista de The Roots. Él fue el productor de ese disco llamado The Soul Sessions. Está Fell in Love with a Boy. Hay paro en la ciudad de Bogotá. Estoy viendo aquí que, entre otras cosas calientes que están pasando en Twitter, como la funada más reciente a Carolina Zanin. Carito. Está el canal City TV diciendo paro de taxistas 23 de julio, así va el paro de taxistas en las diferentes ciudades del país. Es en todas partes. Sí, en Bogotá se está viviendo ya bloqueos. Pincharon unos buses del SITP. Miles de ciudadanos se encuentran represados en las estaciones de Transmilenio, en la autopista sur, en la 26 también anunciaron. Está mucho caliente, como tú dices, por lo menos en Bogotá hoy. Si tienen la posibilidad, capacidad, le es permitido quedarse en la casita hoy, hágalo. Al resto, paciencia. Mucha paciencia, aquí estamos acompañándolos. Exacto. La otra cosa es que el número uno en trending es Carolina Zanin. Pues mi hija volvió. Funadísima. Lo cual parece ser símbolo hoy en día de victoria. De éxito. ¿No? Hace 4 años, 3 años. Era temor. Uno no quería eso. Hoy en día lo buscan, lo propician, lo generan. Es la mejor forma de mantenerse vigente. Y eso dicen de ella, que ella llega, dicen los usuarios, sí, que ella se agarra de temas coyunturales para decir algo que sea ofensivo, cruel, horrible, y logra que la conviertan en tendencias, claro, en la conversación. Claro. Y pasó, entró a hablar del suicidio. Sí. Empezaron ahí a hablar todo por el tema de la muerte de la residente de la Javeriana. Sí. Y llegó otro personaje que fue alumna de ella en algún momento, y entre esas dos nunca, debo confesar, había visto una persona que lograra como meter la mano por allá, encontrar una grieta. Pero que, ¿por qué dices que...? ¿Cómo sabes? ¿Es un texto? Sí, pero ella por lo general cuando corrige distinto. Acá se sintió como ofendida por el tema de ser cuestionada como profesora. Ah, ¿sí? Entonces creo que por ese lado... La cuestionaron porque ella también es un... según los cuestionamientos, ella ha matoneado a otros. Claro, que se lloraron a sus estudiantes. Entonces ella salió a decir, no, pero yo estuve, yo fui, yo te acompañaba. Y creo que ese es el lugar, el punto débil... Es por ahí. Pero bueno, volviendo al tema, pues ahí está. Funada. Y si lo logra. Y funada, ahí sí. Y por, funada y famosa. Porque le gusta, porque no puede ser tan ingenua de poner algo que sabe que va a generar tanto odio porque quiere expresarse. Y sabes también que se le nota cuando uno está muy caliente, a veces escribe de carrera y escribió mal cosas. Y se equivocó. Mal palabras. Y ella soba por una tilde. Pero la tiene súper estudiada. Me gusta, o sea, me parece fascinante ese caso, no me gusta ella, me parece fascinante cómo lo logra, y esos punticos débiles que se le ven a veces, ajá, que la ponen vulnerable, sí, eso es chévere ver, cuando una persona quiere ser, ella le encanta matonear, okay, le encanta, entonces cuando se le meten por ahí en unas esquinitas es como, oh, mira, okay, pasó, entonces sí, por ese lado volvió a ser, es tendencia nuevamente. Eso es lo que está pasando en las redes sociales, básicamente. En Twitter. En particular, en X. Y cuando regresemos vamos a hablar de Elon. De Elon y de su conversación con Jordan Peterson. Sí. Estas son mañanas de la X. Ya oficialmente la artista, la banda sonora original de la candidatura de Kamala Harris es Cowboy Carter, de Beyoncé. This ain't Texas. Smashing Pumpkins con Desarme, mañanas de la X, emocionantes. Los Smashing Pumpkins este 14 de noviembre en la Movistar Arena, una de las bandas de rock alternativo más importantes del mundo, va a estar en Bogotá. Smashing Pumpkins se presentará en la Movistar Arena este 14 de noviembre. La banda de Billy Corgan aterriza en la capital con su gira The World is a Vampire. Podremos sumergirnos en grandes éxitos como 1979, Tonight Tonight, Disarm, Bullet with Butterfly Wings. Y esta primera canción es icónica, canción de Smashing Pumpkins, que vamos a escuchar en la Movistar Arena. Son las 8 de la mañana, 33 minutos. Y aquí está de su álbum Melancholy and the Infinite Sadness, Smashing Pumpkins con 1979. X está al aire con los fanáticos del rock alternativo que van a poder ver a Smashing Pumpkins porque han anunciado que llegan con su gira mundial a Bogotá este 14 de noviembre en el Movistar Arena. Están lanzando disco, ¿no? Sí, tiene un nombre como en latín. Agori sí. Mori Mei. Exacto. Está poderoso. 2 de agosto su estreno. Bien. Ellos, los Pumpkins, se fueron por el metal después de haber habitado en el rock alternativo de manera muy única y auténtica en la década de los 90. ¿Los meterías en el grunge? Ellos fueron muy grunge, pero yo creo que si hay una banda que puede definir el grunge sónicamente, desconectándola del origen del grunge en el punk, esos son los Smashing Pumpkins, quienes sonaron verdaderamente alternativos en los 90, entendiendo que el alternativo pues tiene mucho tela de cortar y viene de muchos lados, e incluso que el rock en sí es alternativo. Lo que uno alcanza a oír de los Smashing Pumpkins es que sí pueden definir el grunge, porque es que el grunge, uno oye, no sé, uno oye el ahora comparten a Butch Vig como productor, sí, que fue el productor Nirvana, el Nevermind, del Siamese Dream, uh-huh, y del Gish. Uh-huh. Y la razón por la que los Nirvana llegan a Nevermind es porque Butch Vig está produciendo los Smashing Pumpkins. O sea, los Nirvana graban con Butch Vig porque quieren sonar a lo que sonaban los Smashing Pumpkins. Entonces, él es sin duda la banda grunge por excelencia, porque lo demás, si tú me preguntas hoy en día con lo que sé y con lo que he escuchado, es punk. Ok, entiendo. Lo que sonaba en ese entonces. Sí. Yo creo que todo lo que pasó en lo que llaman grunge, en realidad fue punk. Mm. En particular, lo que salió de Seattle. Lo de Minutemen, lo de Mudhoney, lo de Melvins. No oye eso, eso es puro punk. Mm. Incluso lo de Nirvana es puro punk. Mm. Incluyendo el Nevermind. Mientras que uno oye el Siamese Dream, que es el de, yo llegué a los Pumpkins con Siamese Dream y con el video de Today. Qué buen momento. ¿Cuándo salió? Claro. 30 años, 31 años. Ah. Qué buen momento. Qué rico. Ese disco, si, verlo era ver el rock alternativo. Era verdaderamente ver que estos tipos sí sonaban como nadie. Como nadie. Porque los Nirvana, repito, querían sonar como ellos, querían sonar como los Pixies, querían sonar como los Dead Kennedys, o querían sonar como The Slits, o como todas esas bandas de hardcore punk de los 80. Pero Corgan no. Corgan sí tenía una inquietud sónica muy especial, cuya guitarra terminó definiendo lo que hoy en día son los Smashing Pumpkins, y que está orientado hacia el metal. Okay. Los Pumpkins son hoy en día una banda de metal. No de metal, no de black, no de death, no de trash. No, pero son una banda de heavy metal. Mm. No, y las guitarras suenan, sí, claro, duro. Suenan durísimo y libres y fuertes, así que esta es la segunda vez que viene Billy. Bienvenido siempre será. Sí, esta es la segunda siempre. Vez que viene. Sí. La primera fue en el Royal Center. Y esta segunda va a ser el 14 de noviembre. Sí, señor. Y ahí, si usted quiere entender el espíritu de lo alternativo, tiene que estar. Es ahí. En Smashing Pumpkins. Los gigantes de la música alternativa, las entradas están disponibles en tu boleta. Y esta es una canción que define ese momento en el que yo creo que los Smashing Pumpkins deciden andar el camino del metal. Esto es Zero. My One and Only. También hay que decir que se inventaron el emo. Te la sabes toda. Sí, claro. Pero así entregadísimo. Esa guitarra. Uf. No, creo empieza. Que esa canción es la mamá del emo. Okay. ¿Esta? ¿Sí? Sí, claro, cuando dice intoxicado, bueno, sí, con la locura, estoy enamorado de mi tristeza. Ya. Mm. Ya dice. Y usted ve, por ejemplo, My Chemical Romance a comienzos de los 2000. Y ese man Gerard Way. Ese man quería ser Billy. Pues se parecen, sí, se parecían. Claro, ese man quería ser Billy Corgan. Uno oía, ¿cómo llamaba esa canción? De los My Chemical Romance. Esos manes hicieron un discazo por allá que llama Tri. ¿Cuál? El video, la de la iglesia. Sí, la de Elena. Elena. Eso es mucho tote de canción. ¿Y por qué? Pues porque los Smashing Pumpkins son la influencia más grande. Claro, no, obvio, también está como My Bloody Valentine y todas esas cosas de shoegaze que informaron un poco ese movimiento. Pero si hay alguien que haya apadrinado desde la letra y desde la estética gótica al emo, sí, fue Corgan. Me hiciste acordar de Avador. El claro, video. Obvio. Uf, ese video. Con eso están abriendo el show. Con esa canción están abriendo el show. Esa túnica, chévere, el maquillaje, y cómo va pasando y va bailando. Todo Nosferatu. Nosferatu, fantástico. Sí. Esa es mi favorita de ellos, de la vida. Sí, claro, ahorita la ponemos. Los fanáticos del rock alternativo entonces van a poder ver a Smashing Pumpkins. Han anunciado que llegan con su gira mundial a Bogotá este 14 de noviembre en el Movistar Arena. La banda es liderada por William Patrick Corgan. Billy. Ah, como es de chévere ese man. Sí, ¿no? Y los videos que hace con seriote. Su esposa en la calle. Pero es querido. O sea, es serio, pero no es mala leche. No es mala energía, pero es un tipo muy seriote. Sí, es seriote. Cuando uno lo aborda para entrevistarlo, es seriote. ¿Habla con él? Sí. ¿Y chévere? Muy chévere. Ah, muy bien. Una vez lo entrevisté para RCN. Ajá. Claro. No entiendo por qué. ¿Pero qué? ¿Televisión? Sí, televisión. No, bueno, estábamos en una rueda de prensa y él estaba acá. Y te dijeron, venga, haga un favor. ¿Usted que sabe de música en inglés? Sí. ¿Usted que sabe quién es él? Me acercó a alguien de RCN Televisión y me dijo, venga, usted que se ve como rockero. Como rockero. Metálico. Vea, tome. Tome, entreviste a ese señor. Lo empujó así, vaya. Y allá llega. Me entregó el micrófono y dije, pero dice, no importa. Después arreglamos. Eso, y mira. Salí en las noticias del mediodía. Oye, te felicito en el hush hush. Pudo haber sido presentador de... Dejemos así. Movistar Arena. Sí, pero, pues, claro. No, porque... Ah. Movistar Arena, entradas en tu boleta en las mañanas de la X. Los Smashing Pumpkins anuncian su llegada a Bogotá. La segunda llegada a Bogotá. El tercer disco de los Smashing Pumpkins. El primero fue Gish, producido por Butch Vig. Es el más marciano de todos. Okay. El segundo fue Sammy's Dream, que era blanco con anaranjado. Okay. Eran las dos chicas siamesas. Gemelas. Eran las dos gemelas. Que fue prohibido en Gran Bretaña. Que era perturbador. Porque hablaba de la laceración. Tenía cositas. No, hablaba de cortarse y todas esas cosas en esa época. Entonces, sí, en Estados Unidos. Disarm no sonó en la radio como debió sonar, porque es una canción impresionante. En Inglaterra no sonó para nada. Nunca. Pero el video sí. MTV hizo también. MTV hizo a los Smashing Pumpkins. Completamente. Tanto así que cuando llegó el tercer disco, que es Melancholy and the Infinite Sadness, este disco trae dos productores. Uno de ellos es Flood, que es muy famoso porque había sido el ingeniero de acompañamiento de Brian Eno en Where the Streets Have No Name. ¿De YouTube? Sí. O sea, Flood había sido el que había evitado que Brian Eno borrara Where the Streets Have No Name. Okay. Le iba a decir eliminar. Sí. Brian Eno estaba harto de The Edge, porque The Edge entraba al estudio a tocar la misma guitarrita todos los días y la canción nada que andaba. Y un día se sirvió un tinto y dijo, voy a borrar esta vaina porque estoy harto ya de que esta gente me tome del pelo. Y en ese momento, entrando con un tecito, entró Flood, este joven alto, flaco y desgarbado, quien había sido el acompañante también. ¿O quién fue? No, fue después. Esto lo les cuento después. Llegó y se dio cuenta que iba a borrar. Lo tuvo que tirar al piso. ¿De verdad? ¿Qué está haciendo? Exacto. Tuvo que tirar al piso a Brian Eno y casi que someterlo. Lo tuvo que someter porque Eno decía, esto se tiene que ir, no más, no aguanto más. Entonces Flood, después de eso, como pues The Streets Have No Name se volvió tan grande, tan importante, cogió mucha fama. Se volvió mucho más famoso. Entonces, eso fue en el 87. En el 89, Flood se volvió el productor de Violator. Okay. De Depeche Mode. Él es el productor, o sea, es un genio de Personal Jesus. Del alternativo. Y en el 95, produjo esta canción. ¡Ah, qué belleza! Flood fue el productor, el hombre que acompañó a los Smashing Pumpkins en esta aventura épica de hacer un disco doble en la mitad de los 90, y el video lo hicieron dos personas que en esos momentos estaban creciendo mucho en el mundo audiovisual, que se llamaban Jonathan Dayton y Valerie Paris. En esa época los videos traían el crédito y abajo decía directores Jonathan Dayton y Valerie Paris. Dayton y Paris definieron de ahí en adelante la estética del video musical, porque después de esto filmaron Freak on a Leash, The Corn, entre muchas otras cosas. Esta canción va a estar en Bogotá en noviembre. Tonight. Tonight Tonight de Smashing Pumpkins. Los fanáticos del rock alternativo van a poder ver a los Smashing Pumpkins porque han anunciado que llegan con su gira mundial a Bogotá este 14 de noviembre. Y si usted vivió la época de la música en MTV y se cantó esta y 1979 o Bullet with Butterfly Wings, The World is a Vampire, Set to Dream, Seekers, Destroyers. Es que es el ejemplo de las cosas bien hechas. Es la oportunidad de vivir en vivo la experiencia de un concierto de los Smashing Pumpkins en Colombia. La banda de Chicago estará en el Movistar Arena este 14 de noviembre. Creo que si hay una ciudad que define verdaderamente el grunge más allá de Seattle y de la fiebre que produjo y de cómo pusieron ahí como un pin, ¿sí?, en la... Es Chicago. Creo que Chicago es la... ¿Sí? Si para mí, oh, Chicago... Sí. Si el grunge fuera realmente un género, Chicago sería su ciudad de origen. Mira, Chicago pues, es importante musicalmente. Porque los Smashing Pumpkins son eso. Repito, lo que sabemos del grunge está inspirado o en el hard rock o en el punk. Si usted oye los inicios del grunge, notará que todo es punk o todo es hard rock. Por ejemplo, Mother Love Bone era una banda de hard rock. Y por eso es que... O los Soundgarden eran una banda de heavy metal, de hard rock. Nirvana era una banda de punk. ¿Pero por qué entonces se los metió en ese costalito? Yo no sé. Creo que eso fue porque alguien utilizó el término. No, porque una persona usó el término para definir un disco. No, creo que fue un disco que se llamaba Touch Me, I'm Sick, de la banda Mudhoney. Okay. Mudhoney fue la banda que en un periódico alguien escribió que esta música grunge, y el grunge se refería como a la estética medio mugrosa de las guitarras. Uh-huh. Entonces, como que de ahí se pegó y se quedó ahí, entonces definió todo lo que estaba pasando en ese tema, porque sí, los Mudhoney sí tenían como que se distanciaban de la estética cibelos de punk y todas esas cosas. Pero si uno fuera a definir el grunge hoy en día, los Smashing Pumpkins serían la definición. Alan Mulder produjo ese disco también. Alan Mulder hizo el Downward Spiral de Nine Inch Nails. Hizo un disco que también fue muy importante en esa época, porque fue un disco de esos que se pasó de mano en mano, el voz a voz, sí, que no tuvo mucha difusión salvo por los horarios especializados como Headbangers Ball, el programa de Ricky Rackman en MTV, que se llamaba Portrait of an American Family. Era el disco más peligroso de esa época, me acuerdo. Mulder, quien produjo a los Smashing Pumpkins en 1979 junto a Flood, produjo el Portrait of an American Family de Marilyn Manson. Sí. Ese produjo también el Hot Fuzz de The Killers. ¿Ah, sí? Ah, con razón. Bueno, con razón es tan bueno. Qué bueno, o sea, es. Sí. Bueno. Mulder produjo eso. Produjo, ¿qué más hizo ese man? Hizo el disco de The Cure, que tenía como la vueltica esa como medio salserín con mucho swing del 96, el Wild Mood Swings, que era como todo tropicaloide. bailadito. Alan Mulder hizo eso, yeah. Alan Mulder hizo Pop, que es para muchos considerado el peor disco de YouTube. Y yo amo ese disco, yo amo, porque eso me gustaba mucho la forma como ese señor ambientaba. Es que quienes estuvieron cerca a Brian Eno como productor en la década de los 80 le aprendieron lo suficiente para determinar la sonoridad de los 90. Y por eso, aunque el Melancholy and the Infinite Sadness es un disco muy distinto a Pop, es un disco muy distinto a Wild Mood Swings, la atmósfera que se crea cerebralmente es muy, muy chévere y muy, muy especial, se queda ahí. De hecho, yo no estoy muy seguro, creo que no. Creo que el siguiente disco, que ya estaba muy agarrado Billy Corgan con los Smashing Adore Pumpkins. Fue el cuarto. Sí. Adore es un disco que creo que produce todo Billy. porque todo el mundo, porque se vuelve insoportable Billy. No, Billy tiene una época en la que se vuelve un megalomaníaco inmamable. Sí. Nadie lo quiere, nadie lo recibe. Es el momento también en el que empiezan a florecer los pasan cosas, rumores. ¿Dónde estaba el batería, Jimmy? No, sale. Jimmy Chamberlain se va. Y queda ahí, ¿cómo se llamaba ese batero? Un batero de sesión, que es un berraco, un calvo. Ya le un batero de sesión. Matt Walker. No. ¿Sí? Sí. Pues ese sale en drums, aunque sale otro, Matt Cameron. También sale ahí. ¿Está ahí? Ok, Mark Cameron fue baterista de Soundgarden. Matt Walker fue el baterista sustituto. Igual ese disco tiene, igual ese, las baterías de ese disco son todas hechas por Billy en máquina. Esa es curiosidad. Porque él está obsesionado ahí con la electrónica. Es más electrónico, sí. Con razón, lo amo tanto, es mi favorito. Pero ¿cuál es el baterista calvo ese que tocaba con él en esa época? Uf, en vivo, el baterista de sesión que lo he visto en varios lugares. Tiene gafas, bueno, en fin. ¿Quién sabe? Uf, ese man tocaba la batería, ese man le tocaba a Eva Dora, este tipo, como nadie. Corgan hace ese disco todo. Todo ese disco lo hace él. Creo que se queda con él aguantándolo James Iha, que es el, o Iha, como lo quieran llamar. Guitarrista. Que era el guitarro. Pero se va Darcy. Sí. Se va Darcy Redsky. Es que también era muy heroinómanos, ¿no? Acordémonos que en el 95 Jonathan Melvoin, el teclista, se muere por ahí en un hotel. Sí, por sobredosis. Inyectándose heroína con Chamberlain. Que también es por eso. Hermosa familia. Sí, que también es por eso que Corgan lo despacha. Corgan tenía muchos problemas de ego, ¿no? Era un hombre con un ego soberbio y además, como les decía, se me iba olvidando este pedacito, empezaron a aparecer los rumores, pues, de que este tipo había sido el amante de Courtney Love durante el matrimonio con Kurt Cobain. Se me olvidó ese pequeño dato, es un pequeño dato. Billy fue el amante de Courtney y Cobain lo odiaba. Con razón. Cobain lo odiaba. Porque Billy, y muchos dicen que la carrera de Courtney se debe a Billy. A Billy Corgan. Porque dicen que Billy era el compositor fantasma del Live Through.